Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando Nelson Mandela visitó a Bill Clinton en la Casa Blanca, le preguntó si ya los había perdonado. Se refería a quienes le habían atacado con saña cuando el escándalo de Mónica Lewinsky. Clinton le respondió que no. Entonces Mandela le dijo, debe hacerlo. De lo contrario, usted vivirá preso del odio toda la vida. Lo decía un hombre que pasó 27 años preso en una celda, sin siquiera un camastro, una celda en la cual apenas habría podido extender los brazos sin tocar las paredes. La vida de Nelson Mandela, reseñada en su autobiografía El largo camino hacia la libertad, es verdaderamente apasionante, tanto como la de la madre Teresa o la de Mahatma Gandhi. Desgraciadamente, habría sido imposible sintetizarla en una película, de modo que Morgan Freeman, el actor, prefirió centrarse en una de las estrategias que usó el líder negro para reconciliar a negros y blancos después de ser electo como primer presidente demócrata en Sudáfrica. Mandela usó el rugby, deporte nacional, para mostrar a los 46 millones de habitantes que salían de una larga noche de abusos y de odio, nacidos del racismo, que el enemigo estaba fuera y era un enemigo deportivo. Mandela mismo escogió a Morgan Freeman como el actor que lo representaría, y Freeman eligió a Clint Eastwood como director para filmar Invictus, la película llamada así por un hermoso poema de William Ernest Henley que inspiró la resistencia de Mandela. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Este espíritu impulsa a la película e impulsó al seleccionado nacional sudafricano de rugby, cuyo capitán, François Pienaar, interpretado con excelencia por Matt Damon, fue invitado cierta tarde a tomar el té con Mandela y salió de la cita con la responsabilidad de convertir a un equipo habituado a las derrotas en campeón del mundo, ya que ese equipo y esa victoria significaban una esperanza para la reconciliación de todo un pueblo y para proyectar al mundo una imagen distinta de un país donde la separación racial, con toda su cauda de injusticias, había sido mandato legal durante muchas décadas. El genial Clint Eastwood logra captar y transmitir toda la emoción que rodea el desarrollo del seleccionado, los Springbok, rumbo al campeonato del mundo, competencia en la cual Sudáfrica había sido excluida debido al apartheid. Eso, y la relación entre Madiba, es decir, Mandela, y el joven capitán Pienaar, lo mismo que la relación de Pienaar con su equipo y la del equipo con todo el pueblo sudafricano, olvidado los partidos, las tribus, los colores, los agravios, son materias bien contadas que nos hacen salir del cine, sintiéndonos mucho mejor, más ricos emocionalmente hablando de lo que entramos. La vida íntima personal de Nelson Mandela apenas es esbozada cuando un colaborador habla de él refiriéndose a la separación de su esposa Winnie, ella misma una notable activista cuando él estuvo encarcelado, y a la difícil relación que Mandela tiene con sus hijas. Es humano con problemas humanos, dice el jefe de su guardia personal. Mandela, un hombre que logró unir a 46 millones de personas, pero no consiguió llevarse bien con su familia. Vale la pena ver Invictus, una excelente película. Hoy puede ser un gran día y mañana también.